contaros la historia de mi primo el arquetipo. Desde que era chiquitito fue la delicia de papá, porque le imitaba en todo y casi casi superaba ese tono tonto y torpe de llamarnos la atención. Su mamá siempre decía que era muy guapo y muy listo, que se comería el mundo sin tenerlo que luchar. Y no te hablo de mujeres, las tenía todas locas, y con boca se equivoca el que tan listo se creyó. Porque el gallo sale del corral y ya nadie le hace caso, se encuentra en la carretera con el zorro y el hurón. Escapa volando al monte, pero la noche le acobarda y tiene que dar la vuelta y regresar a su corral. Pero pasa que el corral ya es otro, porque hay otro gallo guapo, mucho más listo y fuerte que mi primo el triunfador. Y hay que agachar la cabeza cuando ves que te han tumbado, mi querido y pobre gallo, este mundo te comió. Te ha comido el mundo cuando al mundo hay que comérselo, quererlo y aguantarlo, pero también tratarlo mal. Porque el mundo está un poquito trastornado y también traicionado por esta sociedad. No te pongas serio, que yo estoy de broma, que en mi boca vuela una blanca paloma en total libertad. Y ahora ponte serio, que no estoy de broma. Busca una blanca paloma y vuela en total libertad. Gallo de pelea, ahora no te escondas. Busca una blanca paloma y vuela en total libertad. Y es que el gallo sale del corral y ya nadie le hace caso, se encuentra en la carretera con el zorro y el hurón. Escapa volando al monte, pero la noche le acobarda y tiene que dar la vuelta y regresar a su corral. Pero pasa que el corral ya es otro, porque hay otro gallo guapo, mucho más listo y fuerte que mi primo el triunfador. Y hay que agachar la cabeza cuando ves que te han tumbado, mi querido y pobre gallo, este mundo te comió. Comido el mundo cuando al mundo hay que comérselo, quererlo y aguantarlo, pero también tratarlo mal. Porque el mundo está un poquito trastornado, también traicionado por esta sociedad. No te pongas serio, que yo estoy de broma, que mi boca vuela una blanca paloma en total libertad. Y ahora ponte serio, que no estoy de broma. Busca una blanca paloma y vuela en total libertad. Gallo de pelea, ahora no te escondas. Busca una blanca paloma.